Hola, muy buenas noches, amigos. Esto es La Ciudad Dormida. Esto es la FM Play 101.9 y durante dos horas van a escuchar el rock en su máxima expresión. Yo me llamo Juanjo. Yo me llamo Sergio. Ahora sí. Ahora lo escucho. Ahora no lo escucho. ¿Hola? Ahora sí lo escucho. Ahora no. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, me quedo con el dedo acá en... Dele. Perdí una mano yo entonces. Y ya encima que le costaba con dos, me imagino lo que debe hacer el programa, nuestro operador con una sola mano. Lo tengo que sostener. Vamos a solucionar eso en breve. ¿Cómo anda, señor? Bien, hace una hora más o menos con un dolor repentino de cabeza poderoso, pero bien. Deje que yo lo hago. Y bueno, vamos a ver si el milagro de la pastilla funciona. Así es. Yo también tuve una semana muy, pero muy complicada, quiero decirle. En mi estado emocional, en mi estado mental, en mi estado físico. Así que le voy a pedir, ya voy arrancando pidiendo disculpas, ¿puede ser? Quiero pedirle disculpas a toda mi familia, que la que me banca durante la semana, durante estos días y en todo momento, ¿no? Así que muchísimas gracias a ellos por bancarme en un momento así tan, que a veces es tan insoportable para mí mismo. No quiero saber lo que debe ser para ellos, ¿no? No. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Creo que sí. Sí. Ahí está, ahora sí. Déjelo ahí nomás, no lo toque nunca. El famoso papelito que soluciona las cosas. Y somos argentinos, usted sabe que el argentino es una persona rebuscada en la cual puede hacer, no sé. De hecho dice que es muy importante, el argentino es muy pedido en el mundo porque con pocas cosas soluciona grandes problemas. Así dice, ¿no? El famoso lo atamos con alambre, el famoso con una soga te lleva a cualquier lado, así que... Dice que lo esencial para un argentino es llevar una pinza y un par de alambre. El problema es cuando las cosas se pueden solucionar bien, se sigue atando con alambre. No, por supuesto. Yo quería decirle que una vez estuve una semana, había atado la caja porque se me había caído la caja del Renault 12. Se desarmó, se le habían salido todos los bujes y me quedé en el medio del 38 una noche. Abro el baúl que había, alambre y una pinza. Coloqué más o menos en posición la caja, la armé, lo ajusté al Renault 12. Magíver, te dije. Una semana estuve andando así. Andaba mejor que cuando no tenía el problema del... Antes que yo le pusiera el alambre, bueno, con el alambre andaba mejor. Tuve una semana y ya no me daba la cara y digo, lo voy a tener que mandar a arreglar. Pero la verdad que esa es la ventaja de ser argentino y de tener un Renault 12, ¿no? Por supuesto, con un auto por moderno. Por supuesto, el leal Renault 12 que... Se arregla con cualquier tipo de alambre. Así es, entonces bueno. Pero también tengo otra virtud y gracias a eso hoy vamos a tener WhatsApp en el programa. Es verdad. ¿Qué pasó? He arreglado el celular, pero como todo argentino y lo arreglé y no sé cómo lo arreglé. Me arregló solo. No, mandé mano. Vio cómo es esto. Toqué todos los botones y... Y no sé, algo se ve que... Me siento Lemmy con este micrófono, quiero decirle. ¿No ve que me sí, ve? Sí, sí, está levemente inclinado. Lo arreglé... no sé cómo puedo explicarle. Porque ni yo mismo sé cómo lo arreglé. Sé que entré a mandar mano y cuando llegué, digo... ¡Oh, WhatsApp! Y se lo había dado a un compañero para que me lo configure nuevamente para... Y me lo pudo poner más o menos en orden. Pero después no podíamos enganchar el WhatsApp. Hasta que mis manos mágicas hicieron que funcionara el WhatsApp. También quiero decirle de que es una... Desde niño he arreglado cosas y todas de la misma forma, mandando mano y sin saber ni siquiera lo que hice, he arreglado muchísimas cosas. Sí, también arreglando, o sea, rompiendo o abriendo, a ver que cómo funciona también se puede arreglar. Exactamente. Después teníamos un tío que ya no se encuentra con nosotros, que siempre arreglaba las cosas y le sobraba. Y la frase era, si anda sin esto, es porque no lo necesita. También es una de las leyes de Murphy, ¿no? Si andas sin esto es porque no lo necesitas. Siempre te van a sobrar. Y siempre le sobraba algo. Armaba y desarmaba y siempre le sobraba algo. Creo que heredé también eso de la familia. El tocar de oído y el... quién sé, que salga como pueda, ¿no? Bueno, vamos a decirle que hemos comenzado con el tema de Rata Blanca, ¿puede ser, Sergio? La otra cara de la moneda. ¿Por qué? Porque es uno de los temas que sonó en la noche del sábado pasado, noche de rock, de hard rock y de heavy metal poderoso. Muy poderoso. Con tres bandas que hicieron honor a la noche: Alma, Tiempos y Errante. Así es, en ese orden fueron. Fueron tocando en ese orden. Vamos a decirle que una terrible banda, unas terribles bandas las tres, pero nos quedamos con el cierre y el cover de Rata Blanca de la gente de Errante. Gran cierre, gran cierre. Gran cierre, la gente se fue muy contenta, la fecha estuvo muy buena y nosotros hemos estado a gusto. ¿Cómo sonó el tema nuevo de La Ciudad Dormida? Qué espectáculo. Yo quiero decirle que la gente que ha ido a Shelter a ver a Almas, a Tiempos y a Errante, han escuchado el último tema que nos han hecho, el segundo tema que nos han hecho la gente de Errante, y la verdad que es impresionante cómo suena, y piel de gallina, como siempre, presentando, saludarnos a nosotros, diciendo que volvió a La Ciudad Dormida, y ya con eso piel de gallina y luego semejante tema sonando. Que estoy muy impaciente por escucharlo aquí en el estudio. Sí. Quiero decirle que me suena que muy bien. Yo también, sí, estoy con una ansiedad extrema, podría decir. Pero la verdad que es un tema y una banda la cual ya soy una groupie. No soy un fanático, sino una groupie. Soy de la banda. Así que muchísimas gracias por semejante show a ambas tres bandas. A las tres bandas, perdón. Y la verdad que piel de gallina recordarlo a usted el tema. Y en especial, bueno, el saludo de la gente para nosotros. Bueno, vamos a decirle que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 11-58-81-0669. 11-58-81-0669. Nos pueden enviar un mensaje o nos pueden llamar. O pueden mandar un WhatsApp. Podría ser también a ese mismo número. También tenemos una página la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Nos pueden enviar un mensaje también en esa misma página. También tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida, donde nos pueden dejar cualquier mensaje, cualquier comentario, pedirnos cualquier tema o poder opinar de lo que nosotros hablemos o lo que quieran hablar. ¿Quién no tiene un service como nosotros? Que es el que creo que toda familia tiene un service que un integrante de la familia al cual se le entrega algo, toma, arreglámelo. Tiene la facultad de arreglarlo. Por ahí lo arregla bien, lo arregla mal, nunca se sabe. O lo rompe. Por eso. Pero él tiene, si hay alguien, lleváselo a fulanito, que él te lo va a arreglar seguro. Y si no te lo arregla, es porque no sirve. Porque no hay caso. Sí. Vamos a mandarle en esta fecha un saludo especial a nuestra madre, a Silvia Elena. Hola, en el documento figura Elena Silvia, pero vamos a decir a nuestra madre en la fecha de su cumpleaños, ¿no? Un saludo. No, ¿cuántos cumple? No importa, ¿no? Yo lo diría, pero no sé si le gustaría. No, dejémoslo. En la quinela que le llaman los gallegos o algo así. También quiero mandarle un saludo grande y un beso enorme a mi hija Blanca, que estuvo cumpliendo también años el 3 de este mes. Así que un beso enorme también a mi hija. Está enorme, así que es la mole moli. Y bueno, vamos a dedicarles a ella este programa, si puede ser, Sergio. Por supuesto. Bueno, lo dejo en usted. Bueno, lista de temas. Teníamos un tema de Pink Floyd para pasar. Decía Pink Floyd. Bueno, ya que ya que estamos, mandamos madre. Es un tema para el 38, pero... Sí, es un tema también... Vamos a arrancar muy tranquilo. Vamos a arrancar tranquilo, es un día para estar tranquilos hoy. Así que, perfecto, sigamos. Pink Floyd, Mother y The Doors, ya que estamos. ¿Por qué no? Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Ooh, mother, should I build a wall? Mother, should I run for president? getting. Mama will always find out where you've been. Mama's gonna keep baby healthy and clean. Ooh, baby. Hágala sonar. Le estoy abriendo la puerta del metal pesado. Vuelvan las porteñas a llorar de amor. Piensen en patria el varón joven del interior. Morenas doncellas de paso del rey, José Cepas y los suburbios de San Miguel. El Dios bueno quiera, guarden esta intención para aflojar el nudo de la abominación. Guitarrera, hágala sonar. Esté la oreja en su vacío tiemble. Suena lo nuevo de Iorio, Atesorando en los cielos, y esta canción, Guitarrera, que es la que arranca el CD, ¿no? Quiero decirle que no lo he escuchado. Usted me está... Se lo estoy pasando ahora mismo. Exactamente. Vamos a decir que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 11-5881-0669, si nos quieren enviar un mensaje, si nos quieren enviar un WhatsApp, lo pueden hacer a ese lugar. Si se quieren comunicar también vía internet, lo pueden hacer en fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Allí hay un chat donde pueden comunicarse con nosotros, pedirnos temas, etcétera. Si no, nuestra vía oficial, que es La Ciudad Dormida, nuestro Facebook, así que pueden hacerlo allí. Llegó un mensaje, se ve que por lo menos nuestros familiares nos están escuchando. Dice mi abuela, o sea, mensaje de mi hija, que no le molesta que digan su edad, dice, y muchas gracias por la dedicación. 55, igual lo dije, ¿o no? Así que no. Estamos escuchando el segundo tema del disco, una voz más suave en este momento. La oscuridad podés atravesar. Preguntando lo que todos saben. Tema cover. Preste. Fusión de Iorio, lo demás es cover. Este es un tema de Bat, banda bastante. Es. La banda que era contemporánea de Black Sabbath, así que estamos hablando de mucho tiempo. Sí, también hay otra banda que no tiene que ver mucho, tiene que ver con el rock, sí, casi el pop también. Pero digamos que con las traducciones a lo Iorio también, ¿no? Vamos a ver por qué. Sí, ya la vamos a escuchar. Bueno, después leeremos los mensajes, que cayeron un par de mensajes, los vamos a estar leyendo próximamente. Hay cover de Hermética también, un cover de su propio obra. Claro. El tercer tema, Robo un auto. ¿Cómo piensa que puede sonar Robo un auto a lo Iorio 2015? Claro, uno está muy lo tiene a lo O'Connor, o sea, con esa voz distinta, ¿no? Este es más rockero. Vamos a ver qué es. ¿Qué le parece? Perfecto. Más rockero. Así es, Juan. Así es. Una guitarrera tenemos en la banda que acompaña a Iorio en el disco solista. Karina Alfi. Larga trayectoria en la música. En el heavy. Con bandas conformadas por mujeres. Ahora está en un proyecto junto a la hija de León Gieco, que está en este disco también tocando teclado. Perfecto. Mujer en el. En la... Luego Vin Valencia en batería. Y era más fuerte. Y Marcelo Bryan bajo. Ese es el equipo que acompaña a Don Ricardo en este tercer disco solista. Después de el de Tangos y Milongas. El que no hemos picado ni hemos pasado no, temas. No hemos pasado nada. A ver qué resuelve. Hay varios temas. Yo quiero decirle que este tema era uno. Este tema era uno de los que más me gustaba de Hermético. Es uno de los grandes temas. Pero tenemos algo más, ¿no? Hay más. Tenemos también el cuarto tema, que sería el más polémico. El más polémico, pero también el más esperado, porque. Y sí. Ya se había escuchado algo que se había filtrado cierta información. La cual todos decían, ¿será verdad? ¿No será verdad? Yo creo que todos esperaban la versión grabada bien. Una... Claro, pues estaba muy muy por encima, estaba tocado, estaba cantado. Sí. Vamos a ver qué sale. Quiero ser como usted. ¿Como usted? Roxette. ¿Como usted? Porque en mi vida. usted lo aprendí. No sé por qué. Lo que puedo recordar me recuerda. Aijuna, mijo. ¿Qué te parece? Perfecto, perfecto, me encanta. Me gusta un Muyorio así tan abierto. ¿Musical? Sí. No me disgusta. Me disgustaría más el caretaje, el de decir no ciertas cosas, o hacerlo por comercio, solamente por ser comercial. Eso sí me disgustaría, pero esto, no, la verdad que no me disgusta, menos del lado de Ricardo, ¿no? Por ahí de otros. No me cambiarán de Black Sabbath, a ver. Así bien denso como corresponde. Por supuesto. De León. Y que es heavy también. Toca con Karina Alfi, la guitarrista de este álbum. Que se llama Anya. La guitarrista Karina Alfi también tiene una relación importante con el guitarrista Steve Ray. Lo ha llevado a tocar a Estados Unidos y ha grabado en su estudio también. Así que tiene bastante trayectoria y bastante fama fuera, como suele suceder, ¿no? También, como que acá no es tan conocida y sí en el exterior. Así es. Hay muchos que le pasa lo mismo, sí. Sí, ahora vamos a arreglárselo. No se preocupe, usted siga. El show debe continuar, dijo. A ver, ahora. Ah, sí, perfecto. Es al azar. Sí. Es como, usted sabe, es ahí. Como cae la moneda, cae, es como estamos. Uno de los temas que más me gustó escuchar y con está gusto, bien acompañado. Con gusto por lo que significa, ¿no? Sí. Tener la compañía de ese grande. El Beto Samarvide aparece cantando y ideando la fuga, pero cantando con la fuerza, ideando la fuga, con la fuerza del Beto, y como si V8 todavía estuviera en esos años, ¿no? Para poner la piel de gallina, señoras y señores, ideando la fuga. O sea, el disco, podríamos seguir picándolo, ¿no? Pero el tiempo es tirano, como dicen, siempre. De Krochik, tema compuesto junto a Miguel Krochik. Justo que te vas, de Polvo de Ángel. De Mi Rumbera al Sur, otra composición de Iorio. Otro día para hacer la introducción solamente. Y uno que vamos a escucharlo también, vamos a escucharlo más seguido porque lo vamos a usar de cortina, el instrumental hecho del tango 1. Vamos a escuchar, a cerrar este disco con Ideando la Fuga y quizás con algún velo de esperanza. ¿Quién dice, no? ¿Tan cerca están ahora? ¿Quién dice? La ciudad dormida. El rock te despierta. We'll be right back. 11 58 81 0669, 11 58 81 0669, si nos quieren enviar mensajes o algún WhatsApp. Si nos quieren también, si se quieren comunicar con nosotros, lo tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida. Nos dejan algún mensaje allí en el muro, o si no también por privado, y serán contestados. Y si puede, si nos piden algún tema, será pasado. Después tenemos una página la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tele. fmplay1019.es.tl. Déjeme mandarle un saludo a nuestra amiga Gisela y Quiero la Mañana, que está en este mismo radio de 6 a 8 de la mañana, de lunes a viernes. Así que mandamos un saludo, que está del otro lado escuchándonos y compartiendo este programa, nos deja mensajitos, así que muchísimas gracias. Otro saludo a nuestro amigo Lucho y su Rocola, que están también de lunes a viernes de 18 a 20 aquí en la FM Play 101.9. Así que bueno, llega otro mensaje, dice que aflojemos, Mauro La Gruta al Facebook nos pone que aflojemos con La Manao, y mi contestación fue es la gaseosa argentina. Viva la patria, carajo. Como corresponde, Cipayo. Por supuesto, Cipayo. A vos, Cipayo. Y más después de lo de Iorio, 10.000 veces me transformo en Superman ahora. Mira lo que le digo. También me llegó un WhatsApp que decía que le mandemos saludo a la rubia deportista. No sé a quién se refieren. Sí, así que yo sé. Mandale un saludo, un beso. Bueno, se mandamos un saludo, un beso a la rubia deportista de parte de Dionisio. Así que muchísimas gracias por estar del otro lado y compartir este programa con nosotros. Ay, después tengo de todo. Tengo un mensajito. Pasa que no leímos los mensajes y quedamos medio expuestos con las cosas. Bueno, ya habíamos dicho que nos dijo que digamos la edad, que no tiene problema, nuestra madre. Y ya lo leímos. Ya lo habíamos dicho. Sí, ya lo hemos dicho. Después yo, un mensaje de Gastón, de mi cuñado, dice, mandame un saludo, vamos a mandarle saludo a Gastón y a su familia. Y nos pide un par de temas, un de Robert Plant, Black Dog, y el de Iron Maiden, dice uno de Iron Maiden, así bueno. Muchas gracias a mi cuñado Gastón por estar del otro lado. Y ya estaremos acá con nuestros manos torpes programando los temas para pasarle a él. Alguno de Iron Maiden y el de Led Zeppelin, Black Dog, que nos pidió. Así que bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Y bueno, vamos a decirle que hemos pasado, luego de haber picado el nuevo CD que ha salido el 1 de junio, si no me equivoco, Sergio, ¿no? Sí, estos días. Sí. El 1 de junio, de el señor Ricardo Iorio. Hemos pasado de Judas Priest, Breaking the Law, y se lo vamos a dedicar a nuestro amigo Andrés Giordano, que me lo había pedido. Así que muchísimas gracias a él por compartir este programa y por estar del otro lado. Y después, The Wind, Transder Celebration, se lo vamos a dedicar a nuestro amigo Pablo Pellegrino también, que lo había pedido. Así que muchísimas gracias a él por compartir este programa y estar del otro lado. Así que temas pedidos ya estamos cumpliendo de a poco. Son temas que ya saben, nos pueden enviar al WhatsApp o al mensaje, al número de WhatsApp y el mensaje, y nos dicen durante la semana quiero tal tema, y serán pasados sin falta. Bueno, Sergio, hubo una en la semana, también justo el día de la fecha del cumpleaños de mi niña Blanca, una marcha, ¿no? Multitudinaria, podríamos decir. No solamente fue multitudinaria aquí en Buenos Aires, en la capital, pero se hizo réplica en todo el país con la consigna de ni una menos. Así es, mucha gente se movilizó, mucha gente concentró en distintos lugares del país, y Muy importante movilización que ha instalado un debate también, ¿no? Así es. Que ojalá no quede solamente en ser un debate. Claro, que no quede en la anécdota, la cantidad de gente que se juntó y como suele suceder con muchos temas, ¿no? Que se arma una especie de ola de en las noticias sobre la cuestión y después pasa un tiempo y ya deja de ser novedad y se olvida, ¿no? Ese es el tema también, ¿no? Que los medios tienen mucho que ver en esto, de que se mantenga un debate, ¿no? Sí. No es solamente... Es como dicen, hasta que salga una nueva noticia o algo fuera de lo común, podríamos decir, se va a estar segundamente tratando y hablando del tema, luego seguramente se vaya diluyendo de a poco, lamentablemente, pero es así. Igual, como dijimos, ¿cómo puedo explicar? Bueno, habíamos dicho bueno que no era mucho. Acá habían nombrado cerca de 150.000 personas más o menos en la plaza. Y después había réplica en distintos lugares. En La Plata también hubo mucha gente en distintos lugares. Pero lo que habíamos dicho es de que la pena por la persona de asesinato o feminicidio tiene de reclusión perpetua es la pena. Por eso tampoco se podría llegar a pedir mano dura o más. No, el problema es que siempre hay forma de eludir la ley. Como dice la frase, echa penas. La ley y echa la trampa, ¿no? Siempre hay forma de reducir las penas. El tema creo que pasa más allá de las leyes, porque también otro de los reclamos es el cumplimiento efectivo de la ley 26.485, que se sancionó en el 2009. Se establece un observatorio de violencia para recolectar y sistematizar datos. Bueno, si no hay plata, la ley está muy linda, se sanciona y todo, pero no se cumple. Sí. Entonces, eso también es uno de los reclamos. Pero al margen de las leyes, digamos, de lo que se puede conseguir por vía legislativa, y por eso también se fue al Congreso, creo que también tiene que ver con una cuestión cultural, de empezar a instalar el debate en la sociedad de cómo prevenir, cómo educar para que esto no suceda, ¿no? Desde los más chicos en adelante, ¿no? Y los medios, cómo tratar los temas. Sí, vamos a partir del solo hecho de que nosotros, como que, no te digo que estamos hundidos en eso, pero la violencia de género con respecto a nuestra generación y las que vienen es alto. No solamente violencia física, está la violencia la violencia psicológica, mental, verdad. Económica. Y yo le digo, si yo me pongo a pensar, soy uno más de los violentos, porque tengo a veces algunas actitudes que sin darme cuenta o no sé, como que digo, como que está tan incorporado en la sociedad. Me siento parte también de ser uno de los violentos, sin ser violento físico. Claro, eso es lo más importante, me parece, que se instale un poco también el debate y la reflexión de uno mismo, de qué es lo que uno hace que le parece normal o que no se da cuenta que hace y que colabora con esa cuestión de violenta en sentido que no hay una cuestión física ahí, pero sí la parte psicológica, simbólica. Sí, simbólica. Pasa que también esto está estructurado en este momento, en un momento donde distintas cosas degradan tanto a la mujer, al género. Hablamos, también hay violencia hacia el hombre, o sea, hay violencia hacia el homosexual, hay violencia hacia el travesti, hay violencia hacia la lesbiana, hay violencia, no solamente. Es sintemático, ahora mucho más se habla de la mujer por la cantidad de feminicidios que hay, impresionantes, que también siempre hubo, pero lo que pasa es que ahora sale más a la luz. Nosotros también... Sale más en los medios. Por eso, para instalar un debate o algo, siempre tiene que estar presente en los medios. Y en esto creo que coincidimos todos. El problema es que... No hay problemas políticos, no hay una bandera política atrás de esto. Atrás de esto hay una sociedad la cual quiere un cambio y a veces sin darse cuenta. hasta las mismas mujeres a veces están violentándose entre ellas, como lo he visto en la tele anoche, en de noche, cómo discutían entre dos mujeres lo que o a veces, como dijo la otra vez el dinosaurio Legrand, que había dicho que qué hiciste vos para que te pegue o qué hiciste. Exactamente eso, digamos. El problema no es solamente que maten mujeres o que les peguen. El problema es que nosotros todavía creemos que tiene que haber una razón para que eso suceda. Claro. Como si fuese... ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Claro. Algo habrás, la frase, la famosa, algo habrás hecho. Y en los medios está mucho eso presente, porque desaparece una chica y ya se ponen a ver en la vida privada de cómo era, qué hacía, qué no hacía, y como si eso justificara su desaparición. Sí. Por eso digo que es una estamos inmersos en una sociedad la cual no tiene ¿cómo le podría explicar? Estamos de hecho en una sociedad donde la cual no tiene un límite. Estamos sumergidos en una sociedad en la cual todavía arrastra cosas del pasado. Muchas cosas que traemos nosotros las vimos de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros, sino de antepasados, y que vienen. Yo creo que todo esto tendría que ser dado, no te digo una materia más, pero debería ser tocado como un objetivo dentro del colegio. Sí, o sea, una cuestión de... Así ya de cuando de chicos que ya van, que otro, claro, de chicos van formándose con la idea de, bueno, el bullying y todo. Tendrían que tener, no le digo una materia especial, o debería ser una parte en la parte social de... Ya no está más, ¿no? Yo estoy muy viejo, pero ya educación, estudios sociales no está más. Sí, usted, no sé. Puede ser que sea educación cívica. Educación cívica, sí, sé que... Capaz que ahora tiene otro nombre, bueno, pero... Sí, pero por eso, en la parte social, podríamos decir, de lo que es primaria, la primaria, bueno, creo que debería estar, ser un objetivo lo que es la violencia social, no solamente la violencia de género, sino la violencia social y tratar de erradicar esto y principalmente erradicar lo que es la cosificación o el tirar abajo a una mujer televisivamente, o a un enano, perdón, a una persona de baja estatura, a una persona de condiciones diferentes a lo que es lo que se cree cotidiano, ¿no? Así que también mucha hipocresía, ¿no? En la movida, ¿no? Muchas, sí, no. Mucha gente, Tinelli con el cartel o Macri con el cartel, decir, eso es era como ver que vi uno de que decía de Barrera con el cartel. Sí, ese está trucado, pero sí, no, pero digo de por eso, pero o sea, voy al hecho, es como si hubiese visto eso. Claro, sería eso, sí, ver a Tinelli degradar a las mujeres y ver a Macri degradar a todos. Y la trata de personas, sí. Los talleres clandestinos, sí, no. Los prostíbulos, digamos, hay un montón de cosas para decir la Macri. La gente que no tiene fondos, las que están viviendo en condiciones precarias o que están en la calle también, o sea, no... la violencia social de eso es muchísimo. Por eso le digo, tendría que haber una materia o un objetivo, no una materia, un objetivo dentro de una materia, y debería verse. Sí, y que diario. Se hable en las casas, que se hable en la calle, que se hable en el trabajo, ¿no? Que no, mucha negación también he visto de gente que no directamente ni se presta a reflexionar sobre lo que hacemos, ¿no? Y directamente rechaza esa movida diciendo, bueno, pero también pasa esto, y sí. Sí, hay muchas cosas que pasan, muchas cosas, no es que uno lo hace por eso. ¿Por qué negarlo hablando de otra cosa? Digo, no, o sea, es como, es una pena, pero pasa. Esperemos que eso llame la reflexión. Espero que no pase, perdón. Pasa, sí, eso, pero sí, esperemos, obvio, que sí. No se quede en la nada lo que estamos escuchando y viendo por estos días, ¿no? Esperemos que eso vaya madurando en nuestra sociedad como una... Que nos quede en el subconsciente. Sí, que podamos reflexionar sobre nuestros actos. La cosa va a cambiar si podemos, como sociedad, mejorar un poquito, charlando, reflexionando, dialogando sobre estos temas y cambiando nuestra actitud, más allá de las leyes. así es, señor. Bueno, tenemos una sección habitual de cada sábado. Pasaba el 38. Bueno. La ciudad dormida también se deprime. Pásame el 38. Canciones especiales para pegarse un tiro. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados. Bueno, llegamos a este momento tan especial, a este momento en el cual nos olvidamos los géneros musicales. Buscamos en lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón. Tocamos la fibra más íntima. Nos hundimos en nuestro inconsciente. Nadamos sobre él y decimos, ¿por qué? ¿Por qué escuché este tema en un momento tan especial de mi vida? ¿Por qué elegí este tema en especial para pasarlo? ¿Fue escrito para mí? ¿Para quién fue escrito? ¿Quién sabe? Todos sabemos de que en un momento de nuestra vida alguien se deprime. Es elemental del hombre, nada más. No es es común. Todos los seres humanos y los animales también se deprimen en algún momento. Y nosotros inventamos esta sección de Alcanzame el 38 por el solo hecho, pasame el 38 por el solo hecho de que todos, al deprimirnos, tenemos un momento, un lugar exacto donde nos pasa y escuchamos o recordamos un tema que decimos, este me lo escribieron a mí. O decir, mirá, justo en este momento escucho este tema. Sí, en este momento, en este lugar y en esta sección vas a escuchar el tema que nos hace reflexionar, el tema que nos traslada al pasado, el tema que nos traslada a una situación especial de nuestra vida y nos sumerge en un limbo mental que nos deja en un momento extraño de nuestra vida, tranquilo, pasivo, sin poder demostrar nada. Bueno, esto es esta sección. Y bueno, hoy me ha... Si bien la semana pasada no me tocó a mí ni a Sergio, fue algo que se dio por el momento y circunstancia, hoy también hemos elegido un tema que tiene que ver con algo que hemos desarrollado hace nada, recién hace unos segundos. Y es de una banda a la cual es masiva. Ahora podemos decir que es una banda masiva. Y a la cual a mi hija Barbie y a mi hermana Mika le dije que seguramente jamás íbamos a pasar un tema. Estoy, no sé si habrá alguna grabación, Sergio, de eso, ¿no? Espero que no. Dije, quizás jamás pasemos un tema de que les pueda llegar a gustar a ustedes en mi programa. Y en este momento voy a contradecirme eso para que vean que no hay no hay nadie que pueda superar sus propias, que pueda ¿cómo podríamos decir? Su negar su pasado, negar su, y que no pasa el filtro, no pasa nada. Bueno, hemos elegido un tema con lo que tiene que ver con la violencia doméstica, tiene que ver con lo que pasa mayormente. Yo no digo en todas, pero en una gran parte de la sociedad, en una gran parte de las casas de los integrantes, pasa esto. Y quisiera reflejarlo justo con este tema, y creo que es el momento y el lugar, no sé usted, Sergio. Yo no me quiero explayar mucho más porque tiene una introducción que habla mucho más que lo que podamos decir nosotros. Una introducción de Eduardo Galeano, que así es, nos ha dejado hace poco. Hace pero poco y nada. También nos dejó cosas para siempre, ¿no? Como así esto. Es. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho. Un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal. Tristemente aceptada, normal. Hizo de un defecto, generó movimiento violento en su ser. Nunca más pudo ella volver. Fue el silencio en esencia. Y voló su pecho mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Yeah. 11 58 81 0669, 11 58 81 0669. Si nos quieren enviar algún mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer a ese número. Si nos quieren también mandar algún mensaje, lo pueden hacer en nuestro Facebook oficial, que es La Ciudad Dormida. Tenemos una página la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Bueno, vamos a pasar a leer los mensajes, ¿puede ser? Sí, puede después, ser. También podemos recibir insultos, amenazas. Sí, sí, no, hemos... lo diremos al aire, no se preocupen, digan lo que nos digan, lo diremos al aire. Programa espectacular con lo nuevo de Iorio, Pase el Metallica, The Day That Never Come, dice gracias Gustavo de la AFE. No, gracias a vos, Gustavo, por estar del otro lado como siempre. Tenemos otro mensaje, dice: hola ciudad, con el tema del femicidio, la solución es de que el que aprende fuego a una mujer, hay que prenderlo fuego y a la mierda, dice. No sé si es Ivo Cuxarida o Ricardo, nuestro amigo. Vamos a ver, no sé si es tan tan así. Yo creo que el que tiene, podemos decir, el violador, el que mata a mujeres o a niños, abusa de niños. Yo creo que contenerlo... de tener una reclusión perpetua en la cárcel, no creo que la pase bien. Yo creo que ese sería el peor castigo para una persona. Pero no debería salir. Eso es lo que voy yo. Creo que las leyes, como dijimos hoy, echa la ley, echa la trampa. No debería salir. Una vez que se quedó adentro, si está bien comprobado que fue él y todo, se debería quedar ahí adentro y cumplir la condena a la cual se le dé. Mayormente por distintas cosas siempre salen antes, y eso es lo que a uno lo enerva y lo pone mal. Llegar a la ley del talión me parece no apropiado, pero sí. Después otro mensaje, no hice un tema difícil. ¿Qué tema difícil no pone? Y sí, es un tema difícil de tocar y complicado para la sociedad. Yo ya le dije, una sociedad machista, una mente aún de muchísimas personas retrógrada, y más de los que son comunicadores sociales y los que están en la especial. Yo digo lo de la tele, los viejos de la tele son, hay también en la radio muchos, pero pasa que uno en la tele lo ve repetidamente, eso es lo que pasa. Pues llevo otro mensaje, dice: te ganamos gordo, aguante, no te va a gustar. Dice: te olvidaste que Blanca también escucha, jaja. Dice: bueno, un saludo a mi hija Barbie, a Micaela y a Blanca, que son las tres que escuchan. ¿Quién se refería con gordo? Gordo, no sé, será usted seguramente. Puede ser, pues, ahora puede ser. En este momento vi la foto de con los muchachos de Errante y puede ser. Yo también, yo creo que debe ser la cámara. No sé usted. Hay que echarle la culpa a otra cosa. Porque veo que dicen que la cámara... Yo me veía bien. ¿Usted se veía bien? Ah, entonces yo también. Pero la foto dice otra cosa. No acompañaba mucho, ¿no? Vamos a decirle que, bueno, luego de... Hemos pasado para el 38, no te va a gustar. A pesar de lo que había dicho yo alguna vez que me iba a pasar, lo he pasado. Y después hemos pasado del tema bala, hemos pasado a Bruce Dickinson, Change Your Heart. ¿Por qué? ¿Por qué pasamos a Bruce? Porque me gusta. Ah. Me gusta el tema también. Y no porque quiera cambiar de corazón tampoco. Por lo menos hasta... Pero bueno, vamos a cambiar el tema. Y hemos también pasado que nos pidieron uno de Iron Maiden, De Aquí a la Eternidad, ¿no? Y creo que sí, lo hemos pasado porque... ese nos lo había pedido mi cuñado Gastón, un saludo para él, y lo hemos cumplido con el tema. Y De Aquí a la Eternidad por el señor Bruce Dickinson, al cual hace unos meses atrás se le había declarado un cáncer de lengua. ¿Y qué noticias tenemos hoy? En estos últimos días se dio a conocer que ya ha sido dado de alta y está con su familia y está todo en orden. Por suerte se ha recuperado, ya que el cáncer que se le detectó a fines del año pasado, en un chequeo de rutina, sí, se detectó a tiempo por hacerse chequeos de rutina, básicamente, ¿no? Lo importante que es. Entonces se lo detectó a tiempo como para poder sanarlo a Bruce y que pueda seguir cantando. Igualmente, eso es lo importante. Como a veces uno siempre dice, un ejemplo mío, no soy muy habitué de ir al médico a no ser que me pase algo. Yo hago el mantenimiento por rotura y no el mantenimiento preventivo, que es muy necesario. Hablando siempre de... Hablando en clave de procesos productivos. Claro, o sea, hablando del que entiende de una fábrica, sabe que hay dos clases de mantenimiento. Está el por rotura, que es cuando se rompe una máquina y lamentablemente lo tienen que arreglar. Y después está el mantenimiento preventivo, que es cuando uno va por propia voluntad hacia a arreglarlo y después detectan los errores que evitan el mantenimiento por rotura. Bueno, yo algo así. Si yo me enfermo, voy al médico. Si no me enfermo, no aparezco por allí. Como creo que hace un 80% de la gente. Yo tiro porcentaje, pero por tirar. No está, esto no está en ningún lado. Voy a avisarle porque... Igualmente, bueno, la banda anunció que va a parar este año. Va a tomarse un descanso. No va a haber gira. Pero sí, están preparando el nuevo disco. Así que ya lo sabremos el año que viene que tendremos en manos. Así es, llega otro mensaje y dice... dice que es muy común ver la violencia doméstica y que desean que eso, que lo vivió en carne propia y que desea que no le vuelva a pasar, que en las comisarías no le dan el necesario, el comisaría de la mujer aquí en La Ferrer no le dieron la suficiente atención para que ocurra. He visto también otras denuncias vía Facebook, las cuales decían de que cuando concurren a la comisaría de la mujer aquí en La Ferrer no son bien recibidas, y eso hace que uno también retroceda, ¿no? Estamos hablando de lo que era la mejora para el tema y seguimos en el retroceso. Creo que debería haber personas idóneas en esos lugares y no simples policías, que lo cual... yo no quiero, no habla mal de ellos, pero la verdad que hay cosas que deberían tocarlo, ciertos temas que deberían tocarlo profesionales y no personas de servicio como son ellos. Bien, tenemos una lista que cumplir. Sí, pues se nos va el programa. Temita de Metallica. ¿Cómo nos estamos tratando de acostumbrar a 2 horas y es imposible? Es imposible. Yo quiero decirle que es imposible. Con las secciones nuevas va a ser imposible. No sé cómo, dónde y cómo hacer las secciones. 6 horitas están. No sé. Hasta las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana. Una maratón. ¿Se acuerda que una casi hicimos? Hemos hecho. Sí, y casi hicimos una maratón de toda la noche, pero quedó en la nada, por suerte, porque no me imagino si ya estábamos arruinados a las 11 de la noche, que no podíamos ni hablar, no me imagino lo que iba a hacer a las 6 de la mañana. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Con qué vamos? Vamos con Metallica. Habían pedido nuestro amigo Gustavo The Day That Never Comes. Ahí vamos. We'll be right back.

11 58 81 06 69. Nos pueden enviar un WhatsApp o un mensaje, o pueden llamarnos también durante la semana para pedirnos algún tema que toquemos o algún tema musical. En horario razonable, por favor. Sí. No llamen a las 3 de la mañana. Y pasa que a veces... ¿Cómo se llamaba el tema ese que era? No, pasa que... Ah, no, esta semana no. Pero suelo estar a las 3:20, ya suelo estar despierto para ir a trabajar. Así que por ahí tampoco me molestaría tanto. Me molestaría más en ese momento que sea a la 1 de la madrugada. Claro. Eso. Medio del sueño. Aunque a las 2:30 también estoy despierto, casi a la 1. Ah, no duerme. Sí, por eso, esta semana estuve así, por eso me saltó la térmica. Lo veo así, medio... No, sedado. Por... ¿Eh? Está sedado. Ahora estoy sedado porque me clavé uno. Ay, y ahora cóctel, ya quedé. Un cóctel. Claro, quedé regulando. Ahora sí quedé regulando hasta vaya a saber uno cuándo, ¿no? De última, hacemos un preparado y salimos de nuevo. Peor es cuando te aceleras. Siempre hay pastillas para todo, ¿no? Hay para todo. Para que usted quiera, hermano. Usted me dice y yo la... Para levantar, para bajar. Sí, no. Olvídese. Siempre hay algo. Habíamos pasado el tema, nos había pedido Gustavo de Metallica. Así que bueno, era si nos quiere pedir algún mensaje, algún tema para tocar, algún tema musical, lo puede hacer en ese número. Si no, también lo puede hacer en nuestro Facebook oficial, que es La Ciudad Dormida. Bueno, nos envían un mensaje allí por vía privado. Si no, nos escriben en el muro y nos dicen la cantidad de cosas que nos quieran decir, lo pueden hacer ahí. Nos pueden insultar, nos pueden agradecer, nos pueden felicitar, nos pueden putear, así que pueden hacer lo que quieran. Y bueno, me gustaría mandarle saludo a todos los que nos están escuchando. Y en especial a... Pero no se puede saludar, porque mañana es el cumpleaños de mi suegra, yo no puedo decir nada. No es de buena suerte. Que la pase bien mañana, podemos decir más. Claro. Igual voy a ir, pero queda bien eso. Bueno, pero ya estamos, ¿no? Le mandamos un saludo también a Martín, el pelado pisero. Ah, ahí está nuestro amigo, nuestro hermano más que. Que nos ha mandado a través de otro Facebook, yo creo que es él, no creo que. Me haya mandado esa persona. Drogado, pásame vivo a Pap. Drogado, ¿a usted o a mí? ¿A quién se refiere? Y debe ser como lo de gordo, ¿viste? Gordo, drogado, no sé. No sé de quién está hablando. Pasa que gordo ya está usted para ese camino. Y drogado, boludo, así que más o menos está. Vamos para el otro. Podría ser cualquiera de los dos, ¿no? Estábamos hablando de pastillas recién, ¿no? Justamente. Vamos a mandar un saludo a nuestra amiga Gisela de Quiero la Mañana, que está todo de lunes a viernes, de 6 a 8 AM aquí en la Play, y a nuestro amigo Lucho y su Rocola, que están de 18 a 20 de lunes a viernes aquí en la Play. Bueno, Sergio, tenemos un tema al cual nos expulsa del aire, ¿no? Pues ya son las 10. Sí, mientras Argentina gana 5-0, y esperemos que el amistoso se traslade al torneo, ¿no? Así es, se viene la Copa América. Creo que la próxima semana ya empiezas. Sí. Bueno. Cosas que pasan. Vamos a ver qué pasa. Nos tenemos que ir. Sí. Nos llegó un mensaje largo que también habla de lo que es la violencia de género, y lo dejaremos para la próxima. Bueno. Este tema es el que nos expulsa. Así es, el señor Ricardo. Otra dice, vez Ricardo, sonó mucho Ricardo hoy. Sí. Váyanse de este fucking aire. Así que ya son las 10:02. Después de Almofuerte pasaremos los temas pedidos que nos quedan. Sí. Viva Papo y Black Dog. Muy bien. Bueno, ¿usted quiere decir algo? No, ya está. Yo quisiera. ¿Qué más decir? Yo quisiera dedicarle el programa este a mis niñas, a todas mis niñas. No sé si no me acuerdo los nombres bien. ¿Puedo no empezar de a poco? Barbie, la más chica, Blanca, Ailén y la más chiquita. La más chiquita de Rulito. A Erika. Minimica. Así, la Minimica. A mi esposa Luján. A mi hermana Mica. A mi cuñada Vero. A mi madre Silvia. A la Morenilia. Todas estas mujeres, las cuales. Sobre todo a nuestra madre cumpleañera. Sí. A todas nuestras mujeres, las cuales. Debemos un amor absoluto de nuestra parte. Y bueno, en especial a nuestra madre, y un saludo grande a mi suegra, quien mañana va a estar cumpliendo años también. Así que bueno, hablaremos de lo que va a pasar la próxima semana. Muy bien. ¿Hasta el sábado que viene? Hasta el sábado que viene, ¿no? Sí, creo. Nos vemos. No quiero crear problemas en la familia, pero quiero mandarle un saludo también a nuestra amiga Sandra, que va a estar allí seguramente en casa con nuestra madre, y a Miranda, porque después van a decir, me discrimina. Que vino. Vino acá, estuvo acá con nosotros, y usted se olvida de Miranda. Qué desastre. ¿A usted le parece? Es peor, porque después tengo problemas, no tendríamos que haber dicho nada. Sí, la cara de mí. Será por eso que aunque yo rezo no creo en el perdón. Si en el destino que nos arrimó fueron las plateas, las cruces de Black Sabbath y su resplandor, sumadas a la bella séptima estrella y la concha de Dios.